Las identidades del sur suenan en la radio. 88.3 MHz. Radio Sur. Voces en movimiento. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Día gris, 14.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y parece que va a seguir lloviendo después de la torrencial tormentosa que hubo durante esta madrugada. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, bienvenidos a Aire 17 y 2 minutos. Hoy, día martes de política. Bienvenida Julia de Tito con nosotros. Muchísimas gracias, Nicolás Bort. Bienvenido usted también. Lo bienvengo también al señor Campana, que ayer estuvimos charlando de algunas ausencias de los viernes, pero él dijo, el operador de este programa soy yo. Sí, ni hablar. Este programa no es este programa sin el gran Gabriel Campana del otro lado. Efectivamente, mira cómo la apoya, ¿no? La demagogia de este lado del micrófono, claramente, ¿no? Bueno, para poder después exigirle cosas irrealizables en tiempos... En 2 segundos tenés que hacer un informe para... Exacto. Sí, ¿qué va a ser? Bueno, el día martes, un día gris, oscuro, en donde si uno va, por ejemplo, yo vine por una autopista, ¿no? Esquivando el corte que hay en este momento... en el obelisco, que todavía no hay corte, en realidad. Se están juntando los manifestantes, decía que a partir de las 4 de la tarde se estaban juntando los de la corriente Villera Independiente. No tengo más datos que eso, sabía que iban a concentrarse, pero luego van a marchar, por lo tanto en algún momento se va a complicar aún más. Entonces decidí venir por la autopista por General Paz. Y la autopista 25 de Mayo tiene unos metros arriba de la ciudad de Buenos Aires. Y en algún momento, en algún horizonte, así mirando hacia adelante, por supuesto, teniendo un ojo en la autopista, otro ojo así en el, como en el cielo, en el imaginario, veía como una especie de océano sobre mí. Esas nubes que se fueron estirando a todo hacia el este, arrancó esta mañana con una tormenta que caían granizos, parecía que se iba a inundar todo, y después se como que se plancharon las nubes. Hay una fina capa de nubes, pero que recubre largas, largas extensiones, y parece un mar, pero dado vuelta. Claro. Hasta ahí miré porque si no ya me iba a chocar contra algo. Sí, sí, mejor llegar vivo y entero. Así está, efectivamente. Así está el cielo en la ciudad de Buenos Aires y parece que va a seguir lloviendo y como cambia el viento, ahora empieza el fresco, se pone más frío, 10 grados va a empezar a hacer en cualquier momento. Es la despedida del invierno que nunca terminó de llegar, ¿no? Sí, no, o el engaño de veraniego, ese engaño raro del día de ayer que parecía que iba a estar así caluroso y otra vez a la musculosa. Sí, pero no. No. Un engaño, pichanga. Otro más de los tantos durante todo este invierno. Sí, así, ¿no? Es. Bueno, arrancamos con agenda cultural porque todavía se pueden hacer cosas, aunque haya un océano sobre nosotros. Y es que en la casa de Mr. Duncan, como todos los martes, la ventanita de Arrabal invita a Las Cruces del Plata. Guido Lacopetti y Juan Villarreal vienen a presentar nuevo proyecto con músicos invitados. Clases de tango a partir de las 20:30 para bailar, principiantes, intermedios y avanzados. Y después te quedas a la práctica 22 horas en adelante con música en vivo. Así que tango en la casa del señor Duncan, Rivadavia 3832, Almagro. Una de las cosas que siempre hay para hacer los martes, que ya es un clásico, efectivamente, porque no hay muchos lugares para el lunes y martes, muchas cosas para hacer, para salir. Están los que ya establecen una mecánica de siempre. Sí, sí, los de rutina, digamos. Martes y miércoles de tango, eso que venimos hablando siempre. Uh-huh. Así que, y nos pasamos porque es una hidalguía, ¿no? Así es. Cada martes hacer una cosa a la noche. Yo ayer estuve jugando, sin embargo, al fútbol en un club histórico de la Ciudad de Buenos Aires, sobre Córdoba, uh-huh, que se llama Club Villa Malcom. Ajá, sí. Y en ese club, todos los lunes, hay milonga debajo de la cancha. Ah, mire usted. Debajo de la canchita de cemento, en la que jugamos con mi amigo, el señor Ramiro Brevalla, al cual le mando un saludo, que ahora está solo con su hija nueva. La madre se fue, entonces está dos horas, tiene miedo y ya lo publicó en Facebook, por ejemplo. Y bueno, jugamos un fútbol y cuando bajamos, un montón de gente ahí practicando tango, que hace bastante tiempo. Suelen ir quienes están de vacaciones, por lo tanto, turistas. Claro. La mayoría turistas. Y algunos profes que trabajan. Claro, por sí, supuesto, sí, sí. De eso. Gana el pan de cada día. Pero se arma lindo ahí también. Así que lunes, otra opción para ir a bailar tango en el Club Villa Malcom. Muy bien. Martes, hoy mismo, está en el Teatro Ciego, ahí en Celaya 3006. Centro Argentino de Teatro Ciego, esta suerte de escucha sin ver absolutamente nada, conciertos. Los famosos parlantes holofónicos, que es una especie de sistema de sonido, que tiene una particularidad en que trata de suprimir las distancias sonoras. Y es como que todo, en cualquier lugar que te ubiques de una sala con parlantes holofónicos, tenés la posibilidad de escuchar como si estuvieses al lado del parlante. Está bueno. Están buenísimos. Sí, sí. Pero además tiene una calidad y una precisión y una definición cada parlante, que hace que como que estés adentro del CD mismo, escuchando la música. Muchas veces pasan Pink Floyd, pero ahora decidieron hacer martes, todos los martes, y hay un par de programaciones más que no las tengo, pero como hoy era martes, vamos a pasar la de martes. Conciertos en la total oscuridad, sentados ahí, para hacer como la presentación de esos parlantes, o sea que parece que viene a todo trapo. Sí, pusieron toda la carne al asador. Entonces uno puede ir completamente a ciegas, escuchar Pulse, por ejemplo, de Floyd. Está bueno. Que pasan todo el disco y uno, bueno, puede ir aditivado, como dicen algunos, ¿no? Para aprovechar el momento sensorial, tener un momento de inmersión, una cosa así como hacia adentro, ¿no? Algo lindo, algo diferente, una nueva experiencia en todo caso. Bueno, estas son las dos cosas para hacer hoy día martes, 17:08 minutos. Y bueno, luego de ese lunes en donde estuvimos pegando un posteo del dedo de Damián Morinelli, ayer hablamos de deportes con él, muchas repercusiones porque un dedo prácticamente podrido, está la foto, la pueden ver en Todos los Días Un Poco Radio, el Facebook nuestro, que bueno, ahí está puesta la foto, le pueden dar me gusta también, si no le gusta el dedo le pueden dar me gusta a la fanpage si no sos amigo, uh-huh, y ahí vamos poniendo todos los días la información que trae cada columna cada día. Hoy, política, con Julia de Tito, vamos a charlar sendos temas, vamos a pasar por las noticias inmediatamente y en la segunda parte de este programa hablaremos de política. Pero paso a paso, cada cuestión en su lugar, y vamos a pasar primero por las noticias luego de esta separación. ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Gritando como loco! Escuchá lo que dice, que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! Pero viejo, siempre lo mismo, todos los días lo sí, mismo. Todos los días un poco. Just a good old never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Muy bien, y 17 y 10, entramos en las noticias. Ayer, mientras estamos al aire, pasa lo de la bomba en Chile. Sí. Por lo menos nos enteramos nosotros, lo de la bomba fue creo que a las 4 de la tarde, por ahí. Uh-huh. Mientras estamos en el programa, le llega a Campana la información, la pasa hacia adentro, hacia el estudio, y entonces leemos desconcertados, que era lo que había pasado con Chile. Explotó una bomba en una estación de subte, de metro, digamos, y pasó que se empezaron a especular con quién podría haber sido. Bueno, esta mañana Michelle Bachelet se reunió con su gabinete y en el estado de emergencia, porque se habían conocido ya otros atentados. Nadie pudo determinar bien y precisar bien cuáles fueron los grupos que, uh-huh, que hicieron detonar o que pusieron algunos dispositivos que no explotaron. Se contabilizaban 20 en el último año, algo medio raro porque de repente se conoce. Hace un tiempo nosotros habíamos traído la noticia de una bomba que explotó en la madrugada cerca de una iglesia y le aducían el ataque a algunos grupos anarquistas que estaban pidiendo por la liberación de dos personas que estaban presas en España. Uh-huh. Bueno, ahora ya hace poquito acaban de pasar también, Gaby pasó la información, nueva bomba obliga al gobierno a ampliar la línea de investigación y parece que apuntan a ultraderechistas ligados al pinochetismo. Como estas cosas siempre cercanas al acontecimiento tienden a tirar hipótesis para arriba, como si fuese papel picado, puede ser cierto, puede ser acertado, y de la misma manera podría ser cualquier paparruchada. Por lo que imaginamos que si hay algo más certero, va a venir un poquito más adelante. Me acuerdo de quizás la explosión allá en Madrid, en algún momento, que lo primero que salió a decir el gobierno es que había sido Al Qaeda, que había sido ETA, ¿no? Que uh-huh, había sido ETA, porque en ese momento ya España había llevado tropas a Irak y toda la historia. Entonces, como para terminar de resolver su problema interno con la ETA, se lo endilgó y la ETA dijo inmediatamente: no, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Ahí, bueno, cerca de las elecciones termina perdiendo Aznar. Entonces, quiero decir, mucha manipulación puede haber al respecto, por lo tanto, lo más prudente sería esperar la investigación. A ver qué pasa. Lo que sí acaba de pasar es que la ONU avaló el planteo para crear un marco jurídico sobre reestructuraciones de deudas. Ya esta mañana se hablaba de que Timmermans y compañía iban a presentar ante la ONU un escrito para que haya un marco jurídico al momento de tener que tratar con acreedores buitres, de esta uh-huh, gente que no quiere acordar con deudas soberanas. Bueno, hubo una presentación y la ONU finalmente votó a favor. Hubo 11 votos en contra y 41 abstenciones. Los votos a favor fueron 124, por lo tanto fue un triunfo claro, ¿no? Bastante determinante. Timmermans sostuvo que la disputa enfrenta al país demuestra la necesidad de avanzar en esa regulación. Porque es lo que se habló siempre, desde que empezó este litigio, que no había manera de sentarse en una mesa con reglas o por lo menos un marco jurídico claro para uh-huh, poder discutir si vale o no el reclamo de los fondos buitre. Así que, por lo menos este es un principio o un intento, una gestión que probablemente le sirva a muchísimos otros países. Por eso, tantas personas terminan votando a favor. ¿Tenés ahí el listado de los que votan en contra? Tengo la noticia recién. Estados Unidos y Japón. En contra, claro. Estados Unidos y Japón en contra, dice Gaby. Bueno, iremos buscando, porque es interesante eso, ¿eh? Así que a lo largo de este programa, quizás terminemos dando a la gente que votó en contra, ¿por qué votó en contra? Señalaremos con el dedo como corresponde. Sí, sí, lo cual es bastante, digamos, porque el tema de los fondos buitres puede afectar a cualquier país, digamos, porque al ser, no ser entidades, no es que es un fondo monetario, el Club de París, que son entidades financieras internacionales, son entidades financieras privadas que les da lo mismo especular con Argentina que especular con España, que especular no hay una con... cuestión de patriotismo. No hay patriotismo, ¿no? Digamos, es a mí me llama hecho, la atención. Los mismos fondos buitre hacen lobby dentro de sus respectivos países, claro. Y terminan incluso hundiendo a sus respectivos conterráneos. Exacto. Por nada, es las fronteras del capital, podemos decir. Bueno, 17:15 minutos. La presidenta recibió 30 vagones nuevos que serán para el ferrocarril Mitre, aquel que sale de Retiro y tiene tres destinos. Uno por allá por Olivos, otro por la zona de José León Suárez y otro por Tigre. Uh-huh. Esos tres son la línea Mitre, que además tienen otros ramales que van más lejos vía gasolero. Exacto. Sí. Pero aparentemente lo que van a cambiar son los eléctricos, todas formaciones nuevas, 30 vagones, y van a ser cambiados por los que en algún momento fueron la vanguardia de la tecnología trenística, que era el Retiro Tigre, y que ahora son una especie de lata de sardina con ventanilla sellada, en donde el verano te promete una bajada de peso tranquilamente, inmediatamente. Gracias, Campana, por el aporte térmico. Teníamos el mate a medio preparar, sí. Y ¿ves? Bueno, ves que por algo lo elogiamos a Campana. Te das cuenta, es el operador de, es el chofer de nuestro autobús. Bueno, estaban con el ministro Randazzo, por supuesto, y en un momento pasan aviones de Aerolíneas Argentinas y ese fue uno de los ganchos, ¿no? Una asociación libre ahí de Cristina empezó a hablar de Aerolíneas Argentinas y del aporte del Estado por mantener la soberanía de transporte, digamos, ¿no? Como uh-huh. que el Estado, lo importante de para el Estado recuperar los medios de transporte y este trabajo que se está haciendo sobre los trenes, que el Sarmiento ya está prácticamente todo modernizado. Yo vi algunos vagones de doble piso, muy interesantes, que van ya circulando. Entonces parece como que se va regularizando esta cuestión de los trenes. Visto también acompañando de alguna manera el triunfo de Randazzo en toda esta gestión de transporte y quizás un hombre presidenciable que podría hacer un poquito de fuerza contra Scioli en las internas, porque hay una parte del kirchnerismo que no lo quiere, entonces bueno, lo siguen apoyando. Lo cierto es que Cristina se muestra siempre más con Randazzo que con Scioli. Sí, pero también lo cierto es que Scioli tiene la provincia de Buenos Aires, digamos. Randazzo tendrá un par de trenes, digamos. Claro. Y un visto bueno, pero todos sabemos que la política en la Argentina funciona distinto, ¿no? No funciona por simplemente una palmada en el hombro, claro, sino por el que se sienta y dice, bueno, yo tengo todos estos votos, ¿no? Bien. Yo... Es así, está complicado el tema. Pero, bueno, por lo menos es como presentarlo en sociedad, de alguna manera. Sí, sí, y acompañarlo es en uno eso. de los presidenciables, Randazzo. ¿Seguro? Sin duda ya lo hemos charlado alguna vez en el programa, pero bueno, digamos, son apoyos. También Scioli cuenta con apoyos de grandes sectores, sobre todo de la industria, del campo, etcétera, que uh-huh. con los que Randazzo por el momento no estaría contando, digamos. No tan vox populi, al menos. Scioli tiene... recae sobre él la maldición del gobernador de Buenos Aires. Hablábamos el otro día, no hay directamente un gobernador de Buenos Aires que haya pasado de la gobernación a la presidencia por elección, claro. Sin hablar del Sabeca de Banfield, ¿no? Sí, a posteriori de su mandato no existió ningún presidente que saliera de Buenos Aires para entrar en la nación. Uh-huh. No sabemos por qué. Sí. Pero hay una especie de maldición, una cosa, un halo, ¿no? Uh-huh. Místico, podría decir yo, que quizás hace que Scioli termine por perder las elecciones si es que se presenta. Ojo, guardemos una esperanza en algún momento. Sí, es bueno empezar a encontrar explicaciones místicas, ¿no? Para ver qué es lo que pasa en la política, nada que tenga que ver con gestión. Bueno, Otra cosa, en la ciudad de Buenos Aires, ya metiéndonos, el gobierno porteño dice que creció el 70% de la población en las villas. El crecimiento fue en los últimos 4 años. La información surge de un relevamiento que hizo la Secretaría de Hábitat e Inclusión del gobierno porteño. Un informe dice, precisó que actualmente las villas son habitadas por 275 mil personas. El último censo, y de esto lo vamos a abrochar seguramente con lo que vamos a hablar en la segunda parte del programa en el día de hoy. El caso del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 expuso que unas 163 mil personas vivían en los asentamientos de emergencia que se encuentran distribuidos en casi toda la capital. Un asentamiento que tuvo mucho crecimiento fue el de Retiro. Según el gobierno, en 1995 la Villa 31 tenía 7.900 habitantes. En la actualidad se estima que hay 40.000 personas viviendo allí. En el resto de la ciudad, repasa el diario Ámbito Financiero, que es el que sacó esta noticia, el 70% de los hogares en viviendas precarias se encuentran en las comunas 4, esta, Parque Patricio, donde está Radio Sur 88.3, que estás escuchando todos los días un poco, y en la comuna 1, 3, 7 y 8, siendo la Villa 21-24 de Barracas, la de mayor tamaño, seguida por la 1-11-14 de Flores, que son los asentamientos más grandes, claro está. Y hoy, varias agrupaciones, entre ellas la corriente Villera Independiente, están juntándose porque se había hecho una carpa, arreglaron con los con el gobierno porteño. ¿Estuvieron? ¿Está feo el mate? No, no puedo tomarlo. Ah, okay. Yo le dije, le anticipé que soy mala cebadora. Está tapado. Bueno, decía, en el corte lo arreglaremos. Muy bien. Decía que se hicieron una carpa, fueron a hablar con el gobierno cuando la cosa se venía viendo peliaguda. Resulta que dieron ciertas directivas, parecía que todo iba a ir en marcha y estamos de vuelta con la cantinela. Se vuelve a juntar la gente del obelisco y ahora a marchar hacia la legislatura a ver qué es lo que pasa. Imagino que alguna excusa tendrán, siempre con alguna cosa salen. Pero bueno, la verdad es que cada vez vive más gente allí y la situación de la vivienda está más que complicada. Aumentaron las multas, otra cosa para hablar de la ciudad, y es que el gobierno porteño incrementó en un 21% el valor de las multas. Y ahora llegan a precios irrisorios y yo digo, ¿cuál es la resolución de una cuestión como esta? Porque si vos podés pagar pero es cara, bueno, en todo caso es, sería una medida donde termina recaudando, le duele al que genera la multa tener que pagar eso, al que hace, comete la infracción, quiero decir, ¿no? Tener que pagar eso le duele, pero ya llevarlo a valores irrisorios creo que termina siendo totalmente contraproducente porque no termina por recaudar. Si una persona tiene una multa de 10.000 pesos, es muy difícil que la vaya a pagar. Claro. Es muy difícil. Entonces, ¿qué crece cuando alguien no paga la multa? Si yo no puedo pagar una multa, no puedo renovar el registro, por ejemplo. Uh-huh. Si no puedo renovar el registro, voy con un amigo que por 300, 400 pesos me hace un registro a la medida, que maneje aviones y misiles Scud, si quiero, y termino truchando la documentación que por el momento es lo mínimo indispensable para que alguien salga a manejar con cierta idoneidad, podemos decir. Uh-huh. También es polémico, pero quiero decir, la otra opción es, no tiene los papeles al día, señor, usted. Bueno, ¿cómo lo podemos arreglar? Cuando una multa llega a costar 12.000 pesos, como lo es, o 10.000 pesos, la variable de ajuste va a ser la corrupción. En ningún momento alguien va a plantearse, bueno, voy a pagar la multa por haber pasado un semáforo en rojo de 10.000 pesos. Y como es posible manejar una vía paralela, porque siempre la hay, tiendo a pensar que la resolución de estos problemas va a ir por ese lado. Sí, lo cual va a ser contraproducente por todos lados, por donde se mire. Si el gobierno quería recaudar, ya con esta medida no estaría recaudando, estaría abriendo una puerta a la corrupción. Pienso en que, bueno, justo están como movilizados por toda esta cuestión de la... Es una teoría muy muy conspirativa la mía, pero están sacando a la Policía Federal de la Ciudad de Buenos Aires y están dejando solamente a la Metropolitana, que es la que va a hacer los controles de tránsito, todo eso. Uh-huh. No sé, digo, de repente... Dice que es una medida a favor de la caja chica de la, pedido, de la metropolitana. Le habrán pedido que vuelva algo. Bueno, en la provincia, por ejemplo, esas medidas como toque de queda a las 4 de la mañana, que todo el mundo sabía que... que no se cumplían, eran medidas que terminaban siendo recaudatorias para la bonaerense. Ustedes me preguntan, ¿puedo probarlo? Y tendría que entrar en el archivo, denuncias, gente que dice que pagaba coimas por mantener abierto el boliche hasta las 6 de la mañana. Pero la realidad, y lo que se corría a Vox Populi era un poco eso. Uh-huh. Ahora. Y además apunta, digamos, también me parece como una lógica de que para solucionar de alguna forma los problemas de la sociedad, los problemas de ilegalidad de la sociedad, siempre la respuesta es punitiva, ¿no? Sí. Es la sanción, es la pena, digamos, que en este caso se expresa en una multa de costos súper elevados, sí. Que en otro caso se expresará en ir a la cárcel, que en otro caso, digamos, como siempre la sanción, y digamos, y poco trabajo sobre la prevención, la concientización, y un montón de cosas, digamos, que tenderían, digamos, a hacer de... ¿Por qué la gente pasa semáforos en rojo? Sí. Digamos, porque... ¿Por qué anda 100 a donde dice que la máxima es 40? Exacto. ¿No? Digamos, me parece que habría que apuntar muchísimo más a reforzar las campañas de eso, de concientización, de seguridad vial, de un montón de cosas. Que sea más difícil sacar el registro. Que sea más difícil sacar el registro, exacto, digamos. Pero no, digamos, siempre pensar en que... por poner una pena más alta, la gente va a dejar de sí, la idea de delinquir, digamos. Somos hijos del rigor, ¿no? Claro. Pero somos hijos del rigor en un estado rigorista en algún punto. Claro. O sea, no podemos ser hijos del rigor en un estado donde el rigor no existe para ninguna cuestión, exacto. Digamos, ¿no? Donde la lógica no es la del rigor. Bueno, en fin, más filosófico quizás entrar en ese tema, pero es real que la única idea que aparece siempre es cobrar. Uh-huh. Por ejemplo, si te pasas un semáforo en rojo, 1920 a 9.600 pesos, puede ser. Si cruzas una barrera baja, 25.000 pesos a 12.800. Claro, es que eso... Entre 12.000 y 25.000. Lo que me resulta irracional, digamos, más allá de eso, de la multa, es que... Digamos, que no haya un trabajo y realmente uno no sepa que si estás al volante y tenés la barrera baja, y si pasás con la barrera baja... Te puede atropellar un tren, digamos, puede generar un accidente donde pueden morir un montón de gente, digamos, ¿cómo...? Eso desde ya, eso es punto número uno. El punto número dos... La señalización, por ejemplo, digamos, no se puede trabajar mejor en la señalización, en poner, no sé, ir cortando los semáforos, no sé, digamos, no soy especialista en tránsito, pero... Sí, bueno, digamos, hacer lo que empezaron a hacer ahora y que siempre trae un problema atrás del otro, el soterramiento, que no haya tanto paso a nivel para que la gente no se ponga impaciente y quiera pasar con la barrera, que la barrera funcione. Que la barrera funcione. Bueno, exacto. Muchas cosas que podrían ser posibles para no tener que ser siempre la variable de ajuste esta, la cuestión punitiva, como hablábamos recién. Si estás... negado a un control de alcoholemia, 1.900 pesos. O sea, vos te decís, ya no quiero ningún control. Ponés primero y te vas, 1.900 pesos. No sé. Obviamente que no te puedes ir manejando borracho si te paran, ¿no? Claro. Pero ya el negarse, por negarte, 1.900 pesos. Derechito. Esos son más o menos los valores que estamos manejando. Exceso de velocidad... entre 2.500 y 25.000 pesos. Si te excediste, depende de cuánto mucho, te excedas, claro. 25.000 pesos. Bueno, así las noticias en la Ciudad de Buenos Aires. Había otra linda, que es la de que se están recuperando muros en las líneas de subte, viste abajo, que hay, hay algunos muros hechos con cerámica. Bueno, se hizo una restauración muy pormenorizada de algunos murales muy lindos, entre ellos alguno de Quinquela Martín, por ejemplo. O sea, que tienen un valor... patrimonial muy muy interesante, y hay un plan para seguir recuperando todos los que están instalados. Algunos estaban rotos, a otros les faltaban mosaicos, qué sé yo. Bueno, se están recuperando y vamos a poder pasar, por ejemplo, por la estación de Palermo, por la estación Plaza Italia del subte D, en donde hay un plan de gestión cultural y patrimonial donde están recuperando cada uno de esos murales lindos de ver, ya que está bajo tierra, por lo menos embelezar de alguna manera la visión con esos murales. Me pareció lindo, interesante decirlo. Está muy bien, está muy bien. Bueno, mientras se va liberando entonces la autopista Ilia, que estaba por un accidente, un camión que se había volcado allí, ya se puede ir volviendo, se está destrabando un poco. La General Paz un poco más complicada, como siempre. Y bueno, Esas son algunas noticias para volver a casa mientras son 17:29 y ya hablamos, hacemos un pequeño adelanto de lo que vamos a hablar en la segunda mitad del programa, muy interesante y tiene que ver con la vivienda, ¿verdad? Vamos al adelanto. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que consumir alcohol hace que veas 10% más atractivas a las personas? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Todos los días un poco. Todos los martes, política. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Haciendo cirugía menor del mate, a ver si podemos liberarlo. Arrancamos entonces lo que será el adelanto. ¿Qué vamos a hablar después de la tanda, después del informativo, Julia? Bueno, vamos a hablar, como bien adelantabas y comentabas recién, del tema de la vivienda, en realidad particularmente de la del nacimiento de una red de inquilinos impulsado por tres organizaciones sociales y políticas, por el Movimiento Popular La Dignidad, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que son los cartoneros de la ciudad, y por Patria Grande, que tiene como objetivo articular a los inquilinos de la ciudad para impulsar una ley de control de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires. Algo que no está regulado, exacto. Y hay muchas quejas. Vos siempre hablas con alguien que alquila, que es muchísima la cantidad de gente que alquila, y te dicen, sí, ¿cómo puede ser? Me cobran la comisión de no sé qué, la garantía de no sé dónde. Bueno, sí, sí. De hecho, una temática complicada. Sí, como vos decías, digamos que son son muchos, sí, claro. En los últimos 10 años creció un 50% la proporción de inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. En el 2003, el 23,9% eran inquilinos y el resto, el 64,5%, eran propietarios, digamos, sin contar el resto de la gente que vive en otras condiciones. Uh-huh. En el 2013, ese 24% se transformó en un 32,2%, digamos. Epa. Con lo cual creció, digamos, un 50% la cantidad de gente que alquila la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. También, digamos, ahí en los últimos 10 años se han modificado algunas cuestiones como muy nodales, digamos, de este problema, que lo hacen ya un tema casi estructural de la Ciudad de Buenos Aires y de otras tantas también, ¿no? De otras, de las grandes ciudades por lo general suele ser un problema fundamental, pero, por ejemplo, digamos, en el 2013 los menores de 24 años... No, perdón, dije mal todo el dato, vamos de nuevo. En el año pasado, una persona menor de 24 años necesitaba el 55% de su sueldo para pagar un alquiler. Y sí, la gente entre 24 y 35 años, un 39%. O sea, el 40% del sueldo, o el 55% para la gente más joven, sí, se va en pagar alquileres. También, digamos, por ejemplo, en el 2013 se necesitaban 69 sueldos para poder comprar un departamento de tres ambientes, para comprar, ¿no? Uh-huh. Digamos, como también en términos de lo de la dificultad del acceso a la propiedad de la vivienda, sí, que es una de las contracaras, digamos, de por qué crece tanto la cantidad de gente que alquila, porque cada vez es más difícil ser dueño, digamos, de una vivienda propia. Sí, sí, está imposible. Sí, además, digamos, esto que antes decíamos en proporción, de un total de 1.150.000 hogares que hay en la capital federal, 350.000 son ocupados por inquilinos, digamos, lo cual es una proporción abismal, es ese 32% que decíamos recién, pero claro, digamos, el número por ahí suena más fuerte. Y a eso se le suman 250.000 que viven en villamiseria, en hoteles, inquilinatos, etcétera, digamos, bueno, que completan el panorama este de la vivienda, que ya hemos trabajado otras veces, pero que hoy... Que ni tienen acceso a la posibilidad de alquilar. Exacto, digamos, que precisamente porque es cada vez más complejo acceder hasta a los alquileres, pues piden doble garantía en capital, adelanto, comisión, y el precio que va variando, que ni siquiera se puede hacer un contrato en la mayoría de los casos a 2 años, sino que al año aumentan a criterio del dueño de la inmobiliaria, aumentan el valor de ese alquiler, etcétera. Entonces, digamos, es una situación que es muy compleja, que atraviesa a todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, que realmente se ha transformado en esto que decíamos, un problema casi estructural ya, de lo difícil que es acceder a una vivienda. Sea comprarla, sea alquilarla, digamos, siempre hay un montón de trabas que superar. Por eso, digamos, el nacimiento de esta red de inquilinos, que, digamos, con la idea de presentar un proyecto de ley y regular la forma en la que se manejan los alquileres en la ciudad de Buenos Aires hoy. Así que vamos a estar ahondando un poquito más en eso. Quiero saber la información de a dónde uno se puede agregar, sumar, todas esas cuestiones las tenemos que... Vamos a charlarlas en la segunda parte del programa. Muy bien, vamos al informativo y luego la tanda. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. No quiere arrancar. La presidenta Cristina Fernández recibió ayer en la Casa Rosada a los directivos de automotrices y concesionarias y a dirigentes de ESMATA. La mandataria habló casi dos horas, advirtió a las empresas que dejaran de suspender personal, que no exijan más dólares para girar a sus casas matrices y que cortaran con el retaseo de unidades para destinar al Procreauto. Confirmó que ese programa se extiende hasta diciembre con una revisión de precios que todavía no se definió y con la posibilidad de que las empresas disconformes se bajen. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Está saliendo el sol. El ministro boliviano de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa, informó que el 29 de septiembre se entregará una planta solar fotovoltaica en Cobija, al norte del país, la cual tiene una capacidad de 5 megavatios. La iniciativa tiene el propósito de fomentar el uso de energías alternativas en cumplimiento a la Constitución Política del Estado y la Agenda Patriótica del 2025. Chile. Atentado. Bachelet anunció reformas a las leyes antiterroristas y de inteligencia. La mandataria hizo el anuncio esta mañana luego de presidir en el Palacio de la Moneda una reunión del Consejo de Seguridad de la que tomaron parte funcionarios de su gabinete y autoridades militares y policiales. La presidenta de Chile también anunció cambios en la ley de armas y explosivos en la primera respuesta oficial al atentado ocurrido ayer en una estación de subte de Santiago y que provocó 14 personas heridas, dos de ellas de gravedad. Uruguay. ¿Cómo gasto papeles? Uruguay puso en funciones la planta de celulosa Montes del Plata sobre el Río de la Plata, propiedad de la chilena Arauco y la sueco-finlandesa Stora Enso. Se trata de la mayor inversión extranjera de la historia del país. La pastera está situada en la zona de Punta Pereira, en el departamento de Colonia, junto al río. Costó 2.000 millones de dólares y se prevé sumar 844 millones al PBI de ese año del país. Informó para Radio Sur todos los días un poco. De todos los sentidos, el único que no podés anular es el oído. Es el oído. Escucharte libera. Radio Sur, 88.3 MHz. Radio Sur, paisaje sonoro del continente. ¿Y cómo andan tus cosas? Acá andamos. Estoy un poco enquilombado con mi cabeza por el microemprendimiento. Ah, la organización de eventos. Sí, me tiene re loco eso, ¿entendés? Por los empleados, ¿viste? El asunto de las FIP. Es un quilombo mi cabeza. No te preocupes. Yo conozco un grupo de personas que me parece que te puede ayudar. Baris Consultora. Un grupo de profesionales que ofrece asesoramiento a emprendedores, organización de pymes, asistencia contable a empresas y asociaciones sin fines de lucro y otros problemas que ofrece la vida cotidiana. Podés llamarlos al 155-757-2802, 155-757-2802. Baris Consultora. Por el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y sus vidas. Yo, Agustina Díaz. Yo, Juan Micheli. Yo, Bruno Arias. Yo, Andrea Álvarez. Yo, Víctor Hugo Morales. Exijo la aprobación del proyecto de ley. Interrupción voluntaria del embarazo. De la campaña nacional. Por el derecho al aborto. Legal, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Basta de muertes por abortos clandestinos. Basta de condenarnos a la clandestinidad. El silencio mata. El aborto legal es una deuda de la democracia. Las mujeres deciden. La sociedad respeta. El Estado garantiza. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Yo no te quería lastimar así. Yo lo hice por tu bien. Pelea. Tenés que pelear un poco. No seas cagón. Porque es importante contar con un programa con perspectiva de género. Así vestida no salís. ¿Por qué desmitificar el rol de la mujer en los medios? Vos te casaste para vivir conmigo y atender a tus hijos. ¿Por qué derribar los estereotipos? Ahí está el boludo llorando. Yo no soy así, vos me pones así. Escuchá Graves y Agudas, el primer programa de género de Radio Sur. Todos los martes, de 20 a 21 horas. Radio Sur, FM 88.3. www.radiosur.org.ar. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. Megahertz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro, hacé una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia, Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener, pero además, gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los martes, política. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. .42 minutos, música chill out para hablar de política. Porque está bien, para encararlo de una forma relajada, porque si no uno se exaspera con estas cosas. Bueno, como adelantábamos un poco en la primera parte del programa, vamos a estar hablando de la situación de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires, del nacimiento de la red de inquilinos, de cuáles son, digamos, cuál es el entramado, digamos, que hace funcionar este, digamos, esta situación mediante la cual es muy difícil acceder a la vivienda, sea comprarla o sea alquilarla. Y bueno, ¿cuáles son las propuestas? ¿Qué nuevas modalidades de organización se están planteando para solucionar, digamos, esta situación? Yo entro en esos primeros datos que diste de a cierta edad, el 50% de tu sueldo. Claramente, cuando vos empezás o te insertás en el mercado laboral, ganas menos. Uh-huh. Eso es lógico, digamos, en algún punto, por la cuestión de experiencia, por la antigüedad, lo que sea. Sí, sí, también por la calidad de los trabajos a los que suele acceder la juventud, que suelen ser trabajos más precarizados, más, ¿no? Sí, digamos, el inicio. Supongamos que eso funcione bien, que vos ingreses a un campo modelo o a un lugar modelo del acceso al trabajo en tus primeras armas, digamos. Uh-huh. Es lógico que alguien, cuando entra en su uh-huh. primera experiencia laboral, se le pague menos porque no tiene experiencia o no tiene un conocimiento. Alguien que no es universitario, que recién sale del secundario. Y me acuerdo que para mí, si no era el 60%, 50-60% de mi sueldo, se iba en el alquiler, claramente. Uh-huh. Y después, con el tiempo, un poco se retrajo ese porcentaje, porque uno va teniendo quizás un poco más experiencia, y si tiene suerte y si le va bien en la vida, termina teniendo un trabajo que supera ese porcentaje de lo que ocupa. Sin embargo, uno no va pasando de un departamento de dos ambientes a uno de tres, a uno de... y después a una casa con pileta, digamos, ¿no? No, sí, sí. Uno más o menos alquila lo mismo, quizás un poquito más, un poquito menos, pero el porcentaje siempre se reduce a medida que va siendo grande. La variable es que siempre alquila más o menos lo mismo. Sí, igual más o menos, porque también los precios de los alquileres aumentan, digamos. Como que, y no, los sueldos no suelen crecer a la par de lo que crecen los el costo de vida, la inflación, digamos, lo hemos charlado más de una vez. En este caso, el precio de los alquileres siempre suele ser más, los aumentos corren más alto que lo que más rápido permiten. Que lo que va el sueldo. Exacto. Bueno, para profundizar sobre este tema, vos que tenías ganas de charlar, estamos en comunicación con Andrea Rodríguez, que es una de las voceras de la Red de Inquilinos, ella es de la organización Patria Grande. ¿Qué tal, Andrea? Acá Julia te saluda. Hola, ¿qué tal? Acá estamos con Nicolás, también Nicolás Bort. Andrea, la primera pregunta que queríamos hacerte en realidad tiene que ver con algo que empezó ayer, que empezaron a hacer en distintas inmobiliarias, acciones en la puerta, como para llamar la atención, entiendo, respecto de esta situación. Primero, si querés contarme, digamos, cómo surge la idea de ir a la puerta de las inmobiliarias a reclamar por el tema de los alquileres, y bueno, después ahondamos sobre otras cositas. Bueno, te escucho muy bajito, disculpa. Mira, la iniciativa que pensamos para hacer esta semana, como bien vos decías, en la puerta de algunas de las inmobiliarias, tiene que ver con que entendemos que frente a un mercado inmobiliario que está totalmente desregulado por parte del Estado, hay un puñado pequeño de grandes empresarios que hoy en día manejan absolutamente todo el mercado inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires, y están haciendo un negocio millonario con la necesidad de la mayoría de la gente. Entonces, intentamos enfocar este reclamo visibilizando esto, cuál es el rol de las inmobiliarias. Es un rol de ser unos intermediarios que, hacen una intermediación en la que aportan poco para lo mucho que se llevan, digamos, y que fijan las condiciones y los precios que hacen que hoy en día el acceso a un alquiler sea tan excluyente y tan complicado. De todos modos, el objetivo, digamos, de la medida, de la acción, no es puntualizada, digamos, a alguna inmobiliaria en particular, sino a las inmobiliarias en general, y sobre todo elevando de alguna manera el reclamo a lo que es la Cámara Inmobiliaria Argentina, y expresamente haciendo el pedido de que el presidente de la Cámara Inmobiliaria nos dé una reunión como Red de Inquilinos para poder, bueno, elevar y poner sobre la mesa cuáles son hoy en día todas las reivindicaciones que tenemos como inquilinos y los abusos que estamos sufriendo. Y dos cositas. Primero, si tuvieron alguna respuesta ya de la Cámara Argentina Inmobiliaria, y después vos mencionabas el tema de la responsabilidad del gobierno de la ciudad, bueno, el Instituto de la Vivienda, etcétera. Digamos, ¿cómo juega eso en relación a esta problemática, digamos? O no, digamos, que entiendo que no es solo, digamos, con la Cámara Argentina Inmobiliaria, sino también cuál es el rol del Estado ahí. Bueno, en relación a la respuesta, agarraste la noticia fresca, sí. Porque recientemente nos atendió el Roberto Arévalo, que es el presidente de la Cámara Inmobiliaria, y nos convocó a una reunión para mañana. Uh-huh. Así que el día de mañana vamos a estar teniendo esa reunión donde, bueno, vamos a ver qué tal se desarrolla, y en función de cómo se desarrolla, cómo seguimos nosotros con la medida. Y en segundo lugar, sí, por supuesto, el actor acá fundamental es el gobierno de la ciudad, porque hay una falta de regulación total, lo cual es responsabilidad. Muchas veces se interpreta como, bueno, una ausencia del Estado, una falta de... En verdad no es una falta de regulación, sino que existe su rol, su papel, su jugada, pero hoy en día es en pos de los beneficios de las grandes empresas constructoras y no de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Eso se puede ver expresado en lo que es la política pública macrista en relación al tema de vivienda, que es realmente un desastre. Pasando desde el vaciamiento y la subejecución sistemática del presupuesto del Instituto de la Vivienda, hasta las políticas públicas orientadas al acceso al crédito para poder acceder a una vivienda, que si bien tiene mucha propaganda, mucha publicidad y aparece en todos lados, como es el plan este de Primera Casa BA, uh-huh. De 200.000 solicitantes que han solicitado ese crédito, hasta ahora solamente se le ha otorgado a 500 personas. lo cual habla nada de lo escaso que es el alcance de esa política pública, siendo que el problema habitacional, el problema de la vivienda es uno de los problemas estructurales y más importantes y más acuciantes dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Estructurales porque atraviesa a prácticamente todos los sectores sociales, desde los sectores más populares hasta los sectores medios, y a todas las edades. Y ustedes, entiendo que desde digamos, esta red de inquilinos de reciente nacimiento están tratando de impulsar una legislación, una ley que de alguna forma regule toda esta situación de los alquileres. ¿Cuáles son, si puedes resumir, los puntos fundamentales de esa ley que están pensando y cómo viene, bueno, trabajando ahí la red de inquilinos para llegar a que se vote, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros, como red de inquilinos, junto con las organizaciones que están participando en esta campaña, estamos impulsando, o sea, tomando dos caminos en simultáneo, si se quiere. Uno de corto plazo, que es la conformación en sí de la red de inquilinos como un espacio de participación y de protección de los inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires, donde ahí trabajamos. En el contexto, digamos, en el marco legislativo vigente, dentro de lo que ya hay, lo que se puede hacer. O sea, frente a situaciones de abuso, nosotros trabajamos en la red de inquilinos junto con un grupo de abogados que brindan asesoramiento en todo lo legal frente a cada uno de los abusos. Y en paralelo, el otro camino, si se quiere, de mediano o largo plazo, que es la campaña por una ley en defensa de los inquilinos. Ahí nosotros estamos preparando lo que es el proyecto de ley, que los puntos fundamentales son cuatro. El primero es proponemos un impuesto a la vivienda ociosa, porque nosotros consideramos que uno de los problemas fundamentales de la vivienda tiene que ver con la existencia de la vivienda ociosa, porque si bien existe todo este problema habitacional, no quiere decir que en todos los últimos años no se hayan construido viviendas, sino que la construcción de la vivienda que se hizo no es con los fines de que nadie, o sea, no es con el objetivo de que la gente resuelva su problema de falta de vivienda, sino que son construcciones lujosas hechas por parte de grandes empresas en lo que se llama ahorro en ladrillo, o sea, por una cuestión de especulación financiera, invierten en grandes construcciones que luego con el tiempo se valorizan y es una manera de, bueno, hacer crecer un capital. Y eso genera que ante tanta demanda que hay de alquileres hoy en día y hay tan escasa oferta, los precios sean tan altos. Entonces, para nosotros, proponer un impuesto a las viviendas ociosas puede tener dos efectos positivos. Una, que es alentar que esas viviendas sean puestas en el mercado de alquileres, o sea, que se alquilen. Y en segundo lugar, si no se quiere hacer eso, bueno, con el impuesto que se paga se puede generar un fondo que puede ser utilizado para distintas iniciativas, como por ejemplo, y ahí entra un poco la segunda propuesta, que es la creación de un fondo de garantías común. Bueno, ya que el segundo punto de la propuesta tiene que ver con la regulación de los precios y de las condiciones de acceso al alquiler. La regulación de los precios, porque bueno, hoy en día no están, digamos, fijados en base a nada, sino que son un puñado pequeño de grandes empresas que acuerdan entre sí, digamos, y fijan los precios de los alquileres, y también de las condiciones, es decir, cuando se pide el recibo de sueldo en blanco, las garantías o hasta incluso doble garantía de dueño directo de propiedades de capital. Un tercer punto del proyecto de ley tiene que ver con la creación de una defensoría para los inquilinos, porque lo que nosotros vemos es que frente a toda esta situación de abuso sistemático por parte de las inmobiliarias y de los propietarios, hoy en día los inquilinos no tenemos ningún espacio al cual acceder. Es en algún punto lo que nosotros mismos hoy en día estamos intentando generar con la red de inquilinos, pero que bueno, consideramos que lo que estamos haciendo nosotros es de alguna manera un paliativo y en verdad debe ser el Estado el que se encargue de dar esa esa protección de los derechos. Por eso el pedido de la creación de la Defensoría de los Inquilinos. Y un cuarto punto tiene que ver con que para nosotros es necesaria la creación de un Ministerio de la Vivienda, porque el problema de la vivienda justamente es un problema estructural que debe ser entendido como un problema en sí mismo, para lo cual es preciso tener una planificación, un presupuesto, etcétera, destinados a resolver este problema, jerarquizarlo como tal para poder resolverlo. Claro. Interesantes los puntos. Andrea, estamos hablando con Andrea Rodríguez, vocera de la Red de Inquilinos. Vimos por ahí algún spot que estuvo dando vueltas en las redes sociales, que es como que ejemplifica de alguna manera tragicómica la situación de un inquilino al momento de ingresar por primera vez o de querer alquilar por primera vez su vivienda. Y bueno, ahí se dan varios contactos de la red para acercarse y para conocer, en algún punto engrosar esa agrupación de inquilinos, y también para conocer bien cuál es la problemática y ver en dónde está parado uno para sumarse o aportar desde su lugar. ¿Cuáles son las vías de acceso a conocer todo esto y apoyar en todo caso la ley? Bueno, para conocer más en detalle la ley pueden visitar la página web, que es www.leydeinquilinos.org, y para conocer más sobre lo que es la Red de Inquilinos, y ahí nosotros vamos subiendo información, por ejemplo, las fechas, horarios y lugares de las reuniones abiertas de la red que estamos impulsando en cada uno de los barrios de la capital, pueden visitar la página, que es www.reddeinquilinos.org. Muy bien, bueno, ahí está. Perfecto, quedó ya el contacto para todo y todo aquel que esté interesado en sumarse. Andrea Rodríguez, te agradecemos muchísimo la comunicación y estamos en contacto. Bueno, suerte, éxitos en la reunión de mañana. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Muy bien, interesante problemática. Me pregunto los puntos de la ley, estos que estaban comentando, que son tan interesantes y paradigmáticos de la situación del que alquila. ¿Cómo se encontrarán de frente con la libertad comercial, los códigos de comercio de la Ciudad de Buenos Aires, las ideas, las constructoras? Uh-huh. Bueno. En realidad hay algo para mí que es interesante tener en cuenta para pensar esto, que es que en casi todos los países del mundo está regulado el mercado, o sea que el Estado tiene algo que decir sobre cómo se compran y venden y alquilan propiedades. Además, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dice que la vivienda es un derecho, digamos, y con lo cual, y hay una ley que es la única que regula por el momento este tipo de relaciones de alquiler, que es la Ley de Locaciones Urbanas, que es del año 1984, que tiene dos partes, que esto está bueno saberlo. Yo, la verdad, salvo antes de ponerme a investigar para preparar esto, no lo sabía, me parece que es interesante. La primera parte, que es la que habla, bueno, de las cuestiones generales referidas al alquiler de un inmueble, la duración del contrato, los pagos mensuales, los aumentos preestablecidos ya en el contrato, todo eso. Y la segunda parte, que es la más interesante, que de hecho hoy permanece sin ser reglamentada, por eso, digamos, tan importante saberlo, porque no está aplicada, como está reglamentada, no se aplica, que es la que dispone un enfoque social sobre la vivienda, con beneficios impositivos, cobertura del derecho para los inquilinos, y también regula el mercado informal, reconociendo los contratos verbales, que es lo que tiene que ver con, bueno, ya con más, digamos, porque ¿qué pasa con la gente que no puede acceder a un alquiler hecho y derecho con contrato y recurre a otro tipo de alquileres, a vivir en pensiones, inquilinato, en situaciones, digamos, menos legales, que también desprotegen al inquilino, porque en esas situaciones tampoco hay un contrato firmado que garantice ningún tipo de derecho. Entonces ahí, digamos, te pueden de un día para el otro echar de tu casa sin ningún... Prima una relación de fuerza más que una relación comercial. Exacto. Bueno, te quiero echar, te vas, mañana te rajo las patadas porque... Sí. Bueno, el que alquila en esas condiciones está preparado para echar a patadas al inquilino, ¿se entiende? Claro. O sea, sí. Sí, por eso, digamos, como que hay toda una serie de problemas que implica, que es lo que construye que sea un problema tan estructural, digamos, el tema de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Porque, como decíamos antes, no quiero repetir, pero tanto la persona que quiere comprar una casa, que le es muy difícil y tiene que tener un nivel de ingresos altísimo para poder hacerlo. Uh-huh. La persona que quiere alquilar una casa, o un departamento, ¿no? También, digamos, es muy difícil el nivel de exigencias que implica eso. garantías, precios muy altos, depósito, montón de requisitos que hacen que sea muy difícil poder acceder a eso. Entonces queda, digamos, el tercer escalón, que es este tipo, digamos, de vivir en pensiones, etcétera, digamos, sin un nivel de formalidad que lo garantice y avale esa relación comercial de alquiler, que desprotege por completo, digamos, a la persona que va a pagar el alquiler, que muchas veces es igual de alto que en una que a través de una inmobiliaria, en una cosa formal, solo que se evitan todo el resto de los requisitos, pero que igual sigue desprotegiendo de peor forma, sí, a la persona que, al inquilino, digamos. Con todo lo que implica mudarse y esas cosas. Bueno, interesante entonces, por lo menos el principio de una solución, que es la idea de una ley. Uh-huh. Largo camino hay por recorrer, claramente, sí, porque primero hacer que se vote y después que se reglamente, ¿no? Tantas, sí, sí, leyes que están dando vueltas ahí, tantas leyes que se pelearon por hacer y quedaron sin reglamentar, y es lo mismo que no haber peleado nada. Bueno, ahí, bueno, hay que seguir hasta el final la, sí, cuestión, ¿no? Así, como, sí, el pueblo auditor del Estado que vota para hacer lo que se supone que el pueblo quiere que haga. Bueno, una relación así histórica, ¿no? Histórica. Desde el principio mismo de la organización de los pueblos. Bueno, 6 de la tarde, mañana 5 de la tarde nuevamente, todos los días un poco vamos a estar aquí para hablar de cine con Alejandro Rat y Alberto Romero. La semana que viene, martes, Julia de Tito volverá a hacer su columna política. Así es, como todos los martes. Bueno, los vamos a dejar con un tema que ayer no pudimos pasar por falta de tiempo, que es de un grupo que se llama Los Niños y los Locos, que me mostró Campana. Me dijo, escúchate esto. Y yo dije, genial, excelente para poner. Buscamos la mejor versión sonora de ese tema. Se llama Liberen África. Y es un rock que a mí me emociona saber que todavía hay gente haciendo estos rockes que suenan poderosos, bien, con una búsqueda estética interesante. Bien, interesante. Habrá que escuchar. Argentino. Me gusta porque es un rock como argentino. Así que Los Niños y los Locos, algo totalmente nuevo, recién salido de quién sabe qué panadería, ¿no? Liberen en África. Un lindo tema para dejarlos. Nos vemos mañana. A Palermo, vivir en África, que es lo mejor que hay en el pueblo. Vivir en África, que es la oportunidad de tu abuelo. We'll be right back.